el ex director del Hospital Artemide Estatis, José Robacio, que consultamos sobre los motivos. Si bien conocíamos una parte formal, queríamos tener su palabra y por eso aprovechamos la oportunidad para charlar con él y nos decía lo siguiente. Doctor, bueno, presentó la renuncia ayer a la dirección del Hospital Artemide Estatis. Bueno, queríamos conocer algunos motivos. Bueno, los motivos ya están expresados en la nota, que yo renuncio por motivos personales. Creo que la situación que estaba atravesando en este momento el hospital era bastante crítica y se acentuaban los conflictos, y yo creo que tenemos que colaborar desde todos los sectores tratando de destrabar esta situación, que sí o sí hay que hacerla, y no encuentro otra cosa que recurrir al diálogo entre las partes y a la empatía entre todos los actores. Y yo creo que en este momento era necesario tener un gesto hacia todos esos sectores y renunciar al cargo, a la función, como manera de demostrar que bueno, todos tenemos que renunciar a algo y empezar a tratar de buscar el sacrificio, la señal, para volver a juntarnos, para volver a trabajar todos juntos. Yo quiero destacar acá primero y delante de todos, como lo he hecho, mi total agradecimiento al ministro de Salud, Fabián Esgay, por todos estos años que me permitió estar al frente del hospital. Pude ver su compromiso con la salud pública, pude ver su compromiso con los directores hospitalarios. Tengo el mejor de los recuerdos de esta gestión, de su acompañamiento, y la verdad que para mí transformó un amigo personal. Así que muchísimas gracias a Fabián, y bueno, a todos mis compañeros y a todos también, muy agradecido por el acompañamiento. Y bueno, nos seguiremos viendo ya desde otro lugar. Había algunos rumores que decían que la gobernadora le había hecho algún pedido especial para que usted lleve adelante ciertas acciones con los jefes de servicio, y usted se había negado. ¿Esta situación es verdadera? No, yo creo que no hay que ponerse a hurgar razones o causas. Ya lo digo, mi razón fundamental fue no interponerme ante nada y tratar de que este asunto se resuelva, y yo creí que poniendo una cierta distancia y ayudando a que el ministerio busque alguna manera de interlocutar con el personal hospitalario, y eso creo que va a ser fundamental. Así que no tengo nada más que decir que muchas gracias a todos. ¿Trabajando en el hospital Sánchez? Sí, por supuesto. Tengo todo el año que viene todavía antes de mi jubilación, así que ahora me voy a tomar un tiempito de descanso y esperar la vacuna del COVID, y ya después de eso volver al hospital en mi rol de médico de terapia intensiva, que fue el que desempeñé toda mi vida. Espero volver a trabajar con mis pacientes, y bueno, llegado ya el próximo año, cuando me toque la fecha, despedirme como me quiero despedir después de 32 y el año que viene va a ser 33 años de trabajo en este hospital, trabajando y con el apoyo de mis compañeros. Estaba recién de que considera como amigo personal al ministro de Salud, Fabián Esgay. Bueno, y más allá, al margen de esa relación, ¿cómo evalúa al gobierno provincial en cuanto a cómo ha accionado en la pandemia en estos últimos meses? Tal vez como director habían ciertos condicionamientos que hoy quedan al margen. Manejar esto fue algo muy difícil para todos, para el ministerio, para el Estado, para nosotros, porque nadie tenía ninguna experiencia en el manejo de esto y las cosas iban surgiendo. Cuando a nosotros nos dieron la orden de prepararnos para preparar el hospital, preparar la ciudad para lo que venía, que se organizó el Comité de Emergencia Hospitalaria, nosotros respondimos con un plan de contingencia, que después lo fuimos ejecutando paso a paso. Buscamos la gente idónea para que se ocupe de cada uno de los aspectos. Estoy muy contento porque la respuesta fue fenomenal. La gente del hospital entero se puso a disposición y colaboró. Y logré que algunos compañeros todos, pero quiero destacar el rol de la doctora Liliana Fedorco, del doctor José Papayud, de la jefa de enfermería, Mónica Suárez, de la jefa del DAPA, Cristina. Yo creo que todos fuimos aprendiendo, todos pusimos el hombro, nadie se lo sacó. Creo que el apoyo del ministerio fue fundamental, siempre estuvieron a nuestra disposición. El hospital nunca flaqueó ni nunca tuvo problemas serios. Hoy estamos bajando ya la cantidad de casos y espero que esta tendencia continúe. El hospital de Viedma, nosotros sabíamos que estábamos solos acá, solamente con el apoyo de la parte privada, pero que ese apoyo iba a ser parcial. Nosotros no tuvimos que derivar nunca un paciente, siempre tuvimos camas, siempre tuvimos disponibilidad de insumos, siempre respondimos, es más, recibimos y aceptamos pacientes del Alto Valle, del Valle Medio, o sea, con la capacidad que teníamos, aún no siendo el hospital más grande de la provincia, pudimos salir a poner el hombro y a contener los efectos de esta pandemia. Así que yo estoy muy contento por la forma como el hospital se desempeñó y se viene desempeñando en el medio de esta situación, y lo único que espero es que pronto estemos afuera, y insto a toda la gente, por favor, a seguir trabajando de la misma manera, y estoy seguro que pronto vamos a estar afuera. ¿Inable la renuncia? Sí, yo ya lo consensué con el señor ministro, que me quedaba hasta mañana, que él está volviendo, me reuniré con él posteriormente para afinar los detalles, y sí, realmente es así. No, le agradezco. Muchísimas gracias, muchachos, y muchísimas gracias por todo este tema.